sudaca. Ya volví de trabajar, 10 horas de oficina tuve que aguantar. Y nadie a mí me espera, igual que hacen los yankees voy a la nevera. Y no hay nada, ni una cerveza, no hay ni siquiera un mísero pastel de fresa. Sudaca, quédate en tu país y mándame tus vacas. Ya tenemos la comunicación con quien les anunciábamos temprano, el economista argentino Julio Gambina, que está con nosotros esta mañana, saludándolo desde Radio Centenario, desde el centro montevideano. Julio, un gusto recibirlo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo para mí estar con ustedes, saltar el charco de esta manera. Bueno, en lo personal nos ha tocado, representando a la radio, tener la oportunidad de conversar directamente con usted en alguno de los tantos eventos internacionales en los que usted ha participado. En los foros de Porto Alegre hemos grabado algunas entrevistas con usted para la radio, en los primeros años del Foro Social Mundial. Y seguramente en alguna actividad en Argentina también. Permítanos en este comienzo, bueno, muchos de la audiencia ya lo reconocen, economista, docente, universitario argentino, pero ¿cómo se construyó esa identidad, esa definición política de izquierda, de economista marxista? Si estamos de acuerdo en la definición, Julio, ¿cómo fue su comienzo en la construcción de esta identidad política? Déjanos conocer un poco su trayectoria. Sí, cómo no. Siendo un joven de 20 años, estudiante universitario, allá por el año 73, el golpe de Estado en Chile me encontró sumándome a las brigadas solidarias con el pueblo chileno. Digamos que de alguna manera el golpe de Estado en Chile me marcó a fuego y me vinculó primero en la solidaridad con Chile y en la militancia universitaria, estudiantil. Fui delegado estudiantil, organizador del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Santa Fe, en el litoral argentino. Obviamente desarrollé una militancia estudiantil muy importante en aquellos primeros años 70 y luego seguí en el ámbito universitario ya como profesional y docente universitario en la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y organizador de la primera gran experiencia sindical de docentes universitarios, que fue la CONADU, la Coordinadora Nacional de Docentes Universitarios, con una gran huelga que hicimos en el año 86, que la gran medida fue la no toma de exámenes, con lo cual interrumpió el juego universitario. Nosotros decíamos que los docentes jugábamos a enseñar y los estudiantes jugaban a aprender, y que la clave estaba en el examen, y por lo tanto si no había examen obstaculizábamos ese proceso en la universidad. Y en paralelo decir que esa militancia universitaria estuvo asociada a una militancia política en la juventud y el Partido Comunista, y bueno, a partir de ahí desplegando iniciativas políticas, sindicales, sociales, populares, en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Pero digamos que el inicio es como militante estudiantil, militante universitario y vinculado a un proyecto político de transformación de la sociedad capitalista. ¿Y hay raíces familiares, digamos, para ese camino político o fue un camino propio? No, la dinámica popular de época. Claro, claro. Ustedes se ubican, la ciudad de Santa Fe tenía a muy poquitos kilómetros, en la ciudad vecina, la ciudad capital, estaba la fábrica Fiat, y por lo tanto era un tiempo de articulación estudiantil obrera, y era muy común que los obreros de la Fiat marcharan sobre la ciudad de Santa Fe y nosotros organizábamos a los estudiantes santafesinos para confluir con las columnas obreras, principalmente de la Fiat y de todo el cordón industrial de la ciudad de Santa Fe, y se generaban unas movilizaciones de articulación obrero-estudiantil de primer nivel. Ese clima de época es lo que me llevó a mí y a muchísimos jóvenes, mujeres, varones de ese tiempo a involucrarnos en la política. No había tradición de izquierda en la familia. El que la inauguró, claro, me tocó ser a mí, y bueno, luego me siguieron hermana, hermanos, y hoy te diría sobrinos. Así que un inicio de generacional importante en la familia, cambiando esa tradición. Claro. Gambina, por cierto, que ahora que hablaba de esto de las movilizaciones a partir de importantes centros industriales, ¿no? Todo eso se habla de una época que formaba a las generaciones, que facilitaba esa unión de trabajadores y estudiantes a partir de centros obreros muy importantes. Cuando se habla del análisis de lo que va cambiando en el capitalismo, se habla también de que se va perdiendo esas concentraciones fabriles, industriales. Digo, lo estoy diciendo muy, muy básicamente, ¿no? Pero hay una transformación en ese sentido que también dificulta esas construcciones de los movimientos sociales, esa unidad con los trabajadores para pelear en estos tiempos. Bueno, ha cambiado mucho el movimiento obrero. Ha cambiado mucho el orden capitalista y la relación capital-trabajo de una manera sustancial. Yo soy, como parte de un colectivo, fundador de la CTA en la Argentina, una experiencia muy importante de los 90 que hoy está fracturada también en varias CTAs. Ajá, conocíamos tanto, dos, pero hay más. Pues de hecho, una de las dos se dividió en dos, y me animo a decir que es la CTA Autónoma, ajá, una de las cuales yo integro. Pero además hay CTAs de provincias que no se reconocen en ninguna de las CTAs nacionales que, claro, aparecen como representativas. Por eso incluso muchos de nosotros, yo participo de una corriente sindical, la Carlos Chile, que el nombre deviene de Carlos Chile, un dirigente del movimiento piquetero de la Argentina. Uh-huh. Y bueno, lo que estamos proponiendo en la Argentina ahora es que la representación sindical no expresa las necesidades de este movimiento obrero, popular, de muchos trabajadores y trabajadoras que están en situación irregular, que no, uh-huh, tienen acceso a seguridad social, que por lo tanto no se organizan en el sindicato tradicional, y hay que buscar nuevas formas de representación del movimiento obrero. Digamos, la CTA tuvo una gran virtud en los 90, que fue una central de trabajadoras y trabajadores, no de sindicatos, donde estaban sindicatos, sí, pero también agrupaciones sindicales e incluso organizaciones populares, territoriales, cooperativas, formas de organización del movimiento obrero en una concepción de trabajador, de todo aquel que vende su fuerza de trabajo más allá de la seguridad social. Claro. Incluso con debates donde se incorporaban pueblos originarios que trabajan de manera comunitaria, por ejemplo, pero son obviamente trabajadores, generadores de una riqueza social que es expropiada por las clases dominantes en las condiciones del capitalismo contemporáneo, actual, y eso tiene mucha más validez ahora. La OIT, en junio, en su asamblea anual, dice 2/3 de los trabajadores y trabajadoras del mundo están en situación irregular. Estamos hablando de más de 2.000 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo. Eso pasa en Argentina, eso pasa en Uruguay, eso pasa en toda la región latinoamericana, caribeña y en el mundo. Por lo tanto, el desafío es cómo organizar a esa masa de trabajadores. Por ejemplo, el fenómeno nuevo, no es nuevo, es antiquísimo, pero que apareció con mucha fuerza con el COVID, son los repartidores. Ha crecido mucho el comercio electrónico, y las pibas y pibes que trasladan en bicicletas, en moto, caminando, con mochilas en la espalda, alimentos, paquetes de distinta naturaleza, y mucho de eso no está sindicalizado, no está organizado, y en tanto y en cuanto las patronales, en este caso lo que se llama la economía de plataforma, detectan algún nivel de organización, bueno, enseguida los desplazan, les quitan la fuerza de trabajo. Por eso los desafíos de esta época son muy importantes. Como nunca se ha extendido la proletarización. Contrario a los que decían que vivíamos una época de fin del trabajo, este es un tiempo de ampliación de la frontera de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, el desafío es organizarlos con perspectiva alternativa, porque claro, el problema es que estamos en una crisis muy profunda, que es una crisis de las políticas hegemónicas del último medio siglo, lo que se conoce como neoliberalismo. Pero la respuesta es, por un lado, más liberalización de la economía, con más reforma laboral, previsional, reformas reaccionarias, por supuesto, pero también está la ilusión de que algo se puede cambiar dentro del capitalismo. Claro. Y por eso aparecen ideas de nuevos pactos sociales, el pacto verde que se habla internacionalmente, en el sentido que... Esto de que ahora las potencias se pusieron de acuerdo, Gambina, en cobrar impuestos a las grandes corporaciones, como que bueno, es un acto... Es que necesitan resolver. A ver, por ejemplo, Estados Unidos, Biden, que no modifica sustancialmente la política hacia Cuba, pero dice, bueno, vamos a cobrarle impuestos a los ricos. Porque si no resuelven cierto consenso social al interior de Estados Unidos, fíjense que la Reserva Federal de Estados Unidos está hablando de que están saliendo de la crisis del COVID, por lo que dicen las cuentas macroeconómicas, pero no estamos resolviendo el tema del desempleo. El desempleo estadounidense es el doble del que había antes del COVID. Entonces puede ser que la macroeconomía diga que Estados Unidos crece al 6-7% y por lo tanto salieron, entre comillas, de la gran crisis, pero tienen un descontento social por abajo inmenso y por lo tanto necesitan recursos para lubricar de alguna manera el consenso en los sectores sociales vulnerados, afectados por la política económica. Y para eso, si no le cobran a los ricos, ¿a quién le van a cobrar? Por eso es que Biden salió con una propuesta de restaurar, no totalmente, la baja de tasa de impuestos que Trump aplicó a los más ricos. Claro. Pero no nos engañemos, es búsqueda de consenso. Ahora, eso está visto como reformas dentro del capitalismo. Y eso es muy atractivo para muchas propuestas políticas en América Latina y el Caribe, que imaginan que se puede reformar el orden capitalista en un marco de fortísima ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad, y por eso hay que habilitar un debate ideológico, político, muy fuerte, de que si no se confronta con el capitalismo como tal, más allá de las políticas neoliberales, reaccionarias, si no se cambia el conjunto de relaciones económico-sociales, va a ser muy difícil que nuestros pueblos resuelvan. Ejemplo, la Argentina hoy, que tiene un condicionante enorme con esa deuda, con el Fondo Monetario Internacional, que Argentina la está queriendo negociar, y el Fondo le plantea una renegociación a 10 años, como si en 10 años Argentina puede estar en condiciones de pagar una deuda que es impagable desde el vamos, sin prejuicio de discutir que es una deuda odiosa, ilegal, ilegítima, pero más allá de eso, no se puede pagar. La Argentina no genera riqueza suficiente para pagar esa hipoteca, que bueno, es más un condicionante que una realidad. Yo me animaría a decir que Estados Unidos, el Fondo Monetario, los organismos internacionales, con la deuda tienen un instrumento de contención de la demanda de los países dependientes claro, del pasado. Por eso es muy importante discutir este capitalismo contemporáneo, porque los sectores hegemónicos van encontrando la forma de potenciar y continuar el mecanismo de la explotación de la fuerza de trabajo, impidiendo o tratando de limitar la respuesta sindical, de organización popular, y en eso se requiere mucha inventiva del movimiento obrero para refundarse en este tiempo histórico. Bien, Gambina, son temas que quedamos tentados para seguir desarrollando. A propósito, no le hemos preguntado sobre el tema para el cual usted va a participar en una próxima conferencia dentro de este ciclo que está haciendo aquí en nuestro país el Movimiento 26 de Marzo, integrante de Unidad Popular, sobre la reconstrucción de la izquierda, esos desafíos precisamente para la izquierda en nuestros países, que va a ser en próximos días, lo estaremos informando aquí en la radio, pero queríamos tener un primer acercamiento a cuenta de poder tener en otras oportunidades, así como lo hacemos con otros compañeros argentinos y de otras partes del mundo, profundizar en estos temas. Y le agradecemos mucho este primer contacto. Va a ser un gusto y anticipo, eso que ustedes anuncian es el próximo martes 27 de julio a las 18:30 y tiene que ver con un balance de estos 50 años. Así que con mucho gusto dialogamos allí y cuando ustedes quieran, a disposición. Un gusto enorme. Muchísimas gracias, un abrazo y volvemos a encontrarnos pronto. Chao, hasta luego, gracias.